Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca esta Semana Santa y en lo que a la información deportiva se refiere, una semana tranquila, o lo que se espera de los próximos días, descanso sobre todo en las competiciones regulares. Descanso que ya se tomaron el pasado fin de semana. Este fin de semana, ayer domingo, no hubo competición en las ligas provinciales, pero en este caso sí se ha aprovechado para recuperar algunos de esos partidos que se aplazan y que quedan ahí pendientes. Una fecha idónea pues para recuperar estos partidos, como decimos. Y en este caso, en la segunda andaluza, la categoría donde milita el Ubrique Unión Deportiva, quedaba un partido pendiente entre La Salle de Puerto Real, rival directo del Ubrique Unión Deportiva, y el conjunto del Espera. Un partido que se jugaba, como decimos, este pasado fin de semana, y que nos dejaba sorpresa, victoria del Espera ante La Salle de Puerto Real. Recordemos, un Espera que se está jugando la permanencia en esta segunda andaluza, que con esta victoria casi que la amarra. Por su parte, La Salle de Puerto Real, en este caso, con el lastre de jugar de tener hasta tres jugadores sancionados. Recuerden, el último partido que disputó el conjunto puertorrealeño ante el Ubrique Unión Deportiva terminó con tres jugadores puertorrealeños expulsados. Pero bueno, suponemos que no será la causa fundamental de que hayan perdido ante el Espera, un resultado que le viene de perilla al equipo de Miguel Domínguez, porque de esta manera el Ubrique consigue mantenerse por encima del conjunto puertorrealeño en la tabla clasificatoria. Estábamos pendientes, en este caso, de que se equiparara el número de partidos disputados para ver si el Ubrique Unión Deportiva podía mantener esa posición, y bien que lo ha hecho. Como hemos dicho, ahora mismo se mantiene en séptima posición con dos puntos por encima del conjunto de La Salle de Puerto Real. Ya de los equipos que están o que anteceden al Ubrique en la clasificación, tan solo Rayo Sanluqueño, Puerto Real y el Juventud de Prado de Rey han disputado un partido más que el equipo ubriqueño. Recuerde que quedan tan solo cuatro jornadas. El otro equipo que tiene que descansar todavía es el conjunto del Espera, precisamente. Además de eso, vamos a hablar hoy de fútbol sala, porque el Don de Fútbol Sala se proclamaba el pasado viernes campeón de liga en División de Honor tras vencer por 4-1 al The Gallery Panteras. Segundo título liguero que el equipo cortesano lleva a sus vitrinas, un título que se ha decidido en esa última jornada, donde estaba tan solo con un punto de ventaja sobre el segundo clasificado, el Quedequé, y tres sobre Estudiantes, por lo que necesitaba imperiosamente ganar si no quería verse rebasado en la tabla por alguno de estos dos equipos. De los tres, el Donde era el que lo tenía más fácil, y bueno, cumplió, era el último partido de la noche del viernes, el primero en cumplir, el que lo tenía más complicado, Estudiantes, para que hubiera conseguido el título liguero, hubiera dependido de que perdieran tanto Quedequé como el Donde. Ganaba Estudiantes, el Quedequé también ganaba, por lo tanto, a esa hora, cuando comenzaba el Donde de Galería Panteras, el Estudiante ya no podía ser campeón de liga. Y ese último partido, como decimos, dejaba el título, o se lo llevaba en este caso, para Cortes. En primera división, el Bril le daba la sorpresa en la final de la Copa de la Liga y ganaba 4-2 a, hasta entonces, un invicto o una invicta Peña Bética. 4-2, título para el Brille. Y también sorpresa en segunda división, donde la final de Copa enfrentaba al Fran General y a MGS Seguros en un partido que terminaba con empate a 1 y que terminaba decidiéndose en la tanda de penaltis. En este caso la suerte fue para MGS Seguros. Tenemos que hablar también de atletismo. Destacamos dos pruebas que han tenido lugar este fin de semana. La carrera por montaña, la quinta carrera por montaña de Benocaz, organizada por el Club Deportivo Salto del Cabrero, que nos dejaba al ubriqueño Dani Román como campeón de la distancia larga, la prueba de 23 kilómetros. En este caso, por delante de Manuel Jesús Pérez Moreno, de San José del Valle, y de otro ubriqueño, Rubén Torres, que conseguía la tercera posición. En el top ten, pues entraron gente como César Río Romero, Juan de Dios Mateos Garcés, José Manuel Orellana Mateos, José Garcés Franco o Ildefonso Gozar Andrade, casi dominio de los corredores ubriqueños en esta prueba, donde han copado casi todas las clasificaciones. Y esta carrera, que se celebraba el domingo, contó con muchos de los participantes que ya estuvieron el sábado en el cuarto trail Moros y Cristianos, que en este caso nos dejaba como mejor ubriqueño en la clasificación a José Manuel Orellana Mateo, sexto de la general en categoría masculina. En categoría femenina, Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria en lo que se refiere a la prueba, al trail Moros y Cristianos, y también se la llevaba en la carrera por montaña de Benocaz. Así que fin de semana triunfal para la ubriqueña, que ha conseguido la victoria absoluta en dos carreras diferentes. Y de ciclismo también vamos a hablar en el día de hoy, de las citas que tenían lugar este pasado fin de semana, dos de montaña. La decimocuarta ruta BTT Valverde del Camino, puntuable para el Open Andalucía de Maratones BTT, con la participación de Andrés Cintado, que terminaba séptimo de la categoría Master 40, y el Indenso Bike Jerez, prueba puntuable para el ranking andaluz de Rally BTT, que se celebró en Estella del Márquez y que nos dejaba a Jorge López Janeiro como tercer clasificado de la categoría Master 40. Y por último, Antonio Medina se proclamaba el pasado jueves campeón de la primera edición del torneo de ajedrez barriada El Sacrificio. Victoria por delante de Juan Lara, Francisco Lobato, Manuel Castro y Manuel Ordóñez. Fueron los cinco primeros de la clasificación general. El mejor sub-18, Alberto Mateos. El mejor sub-14, Francisco Payán. El mejor sub-10, Francisco Javier Rodríguez. Rafael Jurado se llevaba el trofeo y el premio al veterano mayor de 55 años. Son algunos de los temas que vamos a tratar en el día de hoy, pero sobre todo hoy nos vamos a centrar en el fútbol sala, no solo hablando de esta última jornada, sino centrándonos en lo que va a ser el sorteo de la cuarta edición del trofeo Ignacio Peralta de fútbol sala, que comenzará pues la semana que viene, después de Semana Santa. Hoy va a tener lugar aquí en los estudios de Radio Brick el sorteo de la fase de grupos. Será en unos instantes. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Ofertas durante este mes: sábanas de verano, el burrito blanco y cisne rojo con descuentos. Oferta de lanzamiento: dos juegos de sábanas de microfibra por 20 euros. Butí de verano, nuevos diseños, tejidos de algodón 100% de alta gama a mitad de precio. Multiusos, reversible, de gran calidad, a precios increíbles. Y con la compra de un colchón de alta gama, te obsequiamos con un regalo sorpresa hasta fin de existencias. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Primavera Fusión 2017. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique te invita a disfrutar de la mejor música en vivo en el encuentro Primavera Fusión 2017. Sábado 29 de abril a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, con la actuación de los grupos Rocura Emergente, Rumba Canalla y Mala Manera. Entrada libre y gratuita. Organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. En Avenida de España número 53, Lucía Swim, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad de golosinas y chucherías. Además, si lo deseas, te la preparamos para cumpleaños y todo tipo de celebraciones. Para las comuniones, alquilamos carro de chucherías. También disponemos de libro de firmas. Para regalar en este día tan especial, le ofrecemos una amplia sección de juguetería. Contamos con más de 5.000 referencias, patines, muñecas, juegos de mesa, artículos de fútbol de su equipo favorito, Sevilla, Betis, Madrid o Barcelona. Lucía Swin, golosinas y regalos en Avenida España número 53. Desde que nos conocimos.

El banco no te devuelve lo indebidamente cobrado. En Río Sañón Abogados te decimos si tu hipoteca está afectada y te ayudamos a reclamar lo abonado de más. Pide cita en el 956 46 15 69. Río Sañón Abogados, defendiendo tus derechos. Autocar el Subribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar el Subribus. Consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Solo hay que ver lo guapos que estáis, siempre viajando, qué bien lo pasáis. ¿A qué coño os dedicáis? Venís crecidos, qué fuerte jugáis. Os la meten y no os enteráis. ¿Qué cojones celebráis? Y 49 minutos de la tarde, vamos a comenzar en la jornada de hoy lunes, como hemos dicho, con el fútbol sala, en ese sorteo de lo que va a ser el cuarto trofeo de Ignacio Peralta de fútbol sala. Pero antes vamos a comentar algunos temas relacionados con la liga, porque este pasado fin de semana, este pasado viernes y sábado, se disputaba la última jornada de división de honor y la final de la Copa de la Liga, tanto en primera como en segunda. Antes de nada, vamos a presentar al presidente del Comité Local de Fútbol Sala, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Y también tenemos por aquí a Francisco Javier Sevilla Gallego, que va a ser hoy la mano inocente de este sorteo. En este caso es componente del interés de LIAM. Francisco Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El principio, Dani, el don de Fútbol Sala, campeón de Liga, ¿no? Sí, tras la última jornada, pues el equipo de Cortes tenía todas las opciones de ser campeón y así se produjo, ¿no? Estuvo muy igualada la última jornada, ¿no? Estudiantes sacó su partido, pero era el que más complicado lo tenía. Después que fue el segundo en sacar su partido, un partido que ya sí le costó un poquito más. Y el Donde, pues, que ganó en el último partido de Liga suyo, un partido por 4-1, aunque con 2-1 hubo algunas ocasiones del Gallery que podían haber cambiado el signo del partido y de la Liga. Pero al final, pues, fue justo vencedor por lo que había hecho antes, ¿no? En el sentido de que era el que llevaba la ventaja y no lo desaprovechó. Quizás cualquiera de los restantes tampoco lo fuera desaprovechado, porque la verdad que los tres equipos han estado muy bien, junto con Revolución, que ha tenido dos pinchazos tontos, ha sido una de las ligas más abierta de estas últimas temporadas. Ha sido el más regular en el momento decisivo de la Liga, porque si bien, como hemos comentado antes, le ha pasado igual que la primera temporada que ganó la Liga, no empezó bien, pero ha sido el más sólido, ¿no? Digamos en esta recta final donde Estudiantes ha fallado, porque la ha tenido, uh-huh. El que también ha fallado, Revolución, como tú comentas, bueno, ahora cuando han llegado casi todos con la misma... Claro, para mí un resumen del campeonato ha sido que ha sido el que más tiempo ha ido primero. Fallar no se puede decir que falló porque era un partido, un duelo directo. Perdió, ¿no? Pero no es fallar. Estudiante sí la dejó escapar en un partido que tenía controlado 4-2 y al final perdió 7-5 con Revolución. Y el donde, una vez que ha visto... Y con el marca, ¿no? Estudiantes con marca, ¿no fue con marca en estas últimas jornadas? No, ese fue Revolución y el marca no sé si también le sacó sí. Empate, ¿no? Ahora mismo no estoy seguro, pero sí, entonces sí ha fallado. Y el donde ha sido el que ha olido la sangre y una vez que se ha puesto por delante o ha tenido la opción, el partido clave fue contra... ¿Qué? Contra el Quedeque, que es verdad que ese partido... Estudiante empata con marca esa jornada y ha sido cuando ya ha dependido de sí mismo y contra equipo de la parte noble baja, que no era ningún enfrentamiento con un equipo más de los más fuertes, de los más de los que están arriba, ¿no? Eso precisamente es lo que ha caracterizado esta competición liguera de este año, ¿no? Que cualquier equipo le ha hecho perder a los de arriba puntos, ¿no? Sí. Que no solo se han perdido puntos entre ellos, siempre... Ha habido dos ligas... En las que no ha sido así. No, y aparte, que ha habido dos ligas dentro de la Liga de División de Honor. Una parte que está a los de arriba y otra parte que está a los de abajo. En esa parte se ha encontrado, por ejemplo, el marca, que cuando han quedado 4 o 5 jornadas, ya no estaba ni en el de arriba ni en el de abajo. Es decir, ya estaba en tierra de nadie y bastante distanciado. Otro equipo al que le ha pesado el mal arranque liguero, ¿no? Claro, si estábamos casi terminando la primera vuelta y estaba en descenso. Pero es una segunda vuelta casi con números de campeón. O sea, de los primeros. Con unos 27 puntos me parece que han sido. Pues prácticamente terminó con 4, ha hecho 23 en la segunda vuelta. Uh-huh. Bueno, solo quedaba ya por decidirse lo que es el título de liga. El ascenso ya se había confirmado con semanas de antelación, con jornada de antelación, el Portillo Asislón. Los dos ascendidos, Inter de Lián y de Galeri Panteras, se han mantenido. Una temporada más que aceptable, ¿no? Sí, de Galeri, por ejemplo, cogió un buen colchón de puntos. Después pasó una racha muy mala y al final pues ha sacado otros 2 o 3 partidos que le han servido para mantenerse con bastantes jornadas de antelación. Inter de Lián también cogió un buen colchón de puntos al principio, después le ha pasado un poquito factura a la categoría, al igual que el Galeri, pero también le han sobrado 2 o 3 jornadas en lo que viene a hacer por la lucha por la salvación. Oasi, pues también le ha pecado mucho la primera vuelta que ha hecho, que tenía un punto. En esta segunda vuelta ha conseguido hacer 13 y se ha colocado a 3 puntos de la salvación, ¿no? Que ha estado ahí Celia, pero ya prácticamente la última jornada ya no se había jugado nada, no se jugaba nada. Eso es Liga, en lo que se refiere este fin de semana también se ha decidido lo que es la Copa de la Liga, ese especie de trofeo, ¿no? que ha inventado, que ha creado el comité para emparejar el número de jornadas. Sí, ya se venía disputando en las otras categorías. Es una especie como de playoff para que antes se hacía también en División de Honor, pero ahora como hay más jornadas, pues lo hago para que estén compitiendo las mismas semanas, ¿no? A lo que iba, que la final de primera, Brille en la Peña Bética, y sorpresa, el Brille, bueno, sorprendió en este caso a la Peña Bética, que no había perdido hasta hasta ahora ningún partido. Hasta ninguno y perdió en la final. Hombre, fue uno de los duelos más complicados que tuvieron en Liga. Quitando los... De hecho, jugaron la última jornada, ¿era? La última, me parece que empataron. Empataron a 5. Ahí. Y el partido con el autoservicio de la plaza, que también empató la Peña Bética. Pero en la final, pues, Brille sacó el partido. Ya en la Liga, en el partido que perdieron, lo vi bastante igualado el partido. Lo que pasa es que se decantó para el equipo de Villamartín, pero esta vez se decantó para los ubriqueños, ¿no? Uh-huh. Y ganó el Brille por 4-2. Estos dos son los equipos que el año que viene van a jugar en División de Honor. Y en Segunda División, la final, Fran General y MX Seguros, que ya sorprendió a Curtidos Cabeza en semifinales y también hizo lo mismo en la final. Claro. A los penaltis, después de empatar uno. MS Seguro al principio de temporada era uno de los equipos que iba a contar para subir, porque el año anterior la había hecho bien y se quedó ahí a las puertas, pero hasta ha sido muy irregular, ha tenido base y prácticamente no ha sacado ningún partido con los de arriba, exceptuando ahora en este trofeo, ¿no?, que le ha ganado a los dos primeros para llevarse el título. Pues así ha sido la jornada y bueno, ya termina la Liga, todo lo relativo a la Liga, y ahora vienen los trofeos, un poco pronto, no para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, sí. Traemos en la cuarta edición del trofeo Ignacio Peralta, que sigue manteniéndose, que es lo bonito y lo interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí, se ha puesto todo lo que podíamos poner entre los organizadores, ¿no? Y sacando los números, se va a poder disputar y sin prácticamente mucha publicidad, ¿no? Este año lo hemos sacado mediante otras cosas. Uh-huh. Y se va a hacer el cuarto, que no ha hecho falta tanta publicidad. Como no lo hemos hecho. Habéis tenido recursos para poder para no tener que tirar de publicidad, sí, ¿no? Hombre, siempre con el apoyo del ayuntamiento y con las 4 o 5 publicidades que han querido aportar. Vamos, ya no es que no hemos querido buscar más tampoco, porque ya con esa vía, por si otra vez hay que intentar conseguir, pues no saturar a la gente, ¿no? Uh-huh. Dani, 26 equipos al final. 26, han caído 5 equipos de fuera que prácticamente tenían todos la misma excusa, o eran los estudios, o eran que están trabajando los sábados, muchos en los bares, y prácticamente iban a estar con 5, con 6, y para pasarlo malamente, pues no han querido disputarlo. ¿Quiénes son? Pues en División de Honor, Autoescuela Celia. En Primera, la Peña Bética, que ha sido el campeón de Primera. Mesón Los Monteros, el Club Deportivo Celta, que se apuntó pero lleva 2 semanas yendo 4 o 5 a lo justo y al final desistieron, y Atlético Futsal. Uh-huh. Son los equipos que no van a formar parte del campeonato. Uh-huh. Por cierto, se pusieron al día la gente con las inscripciones. Digamos, como ha terminado la Liga, es cómo va a quedar las categorías de la próxima campaña. Sí, todavía, los defendidos son los defendidos, no va a haber descensos administrativos, ¿no? Por ahora no, porque al 100% no se han puesto, porque, hombre, abrir todavía, estamos en curso y se les da un poquito de tregua. Pero sí, todavía hay algunos equipos que deben ese mes. Pero bueno, que se han puesto al día, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe, lo digo por la última vez que estuviste aquí, que nos comentaste esa posibilidad. Bueno, pues entonces, 26 equipos, 5 grupos de 4 y 2 de 3. Uh-huh. Explícanos los detalles del sorteo y de lo que va a pasar, porque lo primero que vamos a hacer es sortear los grupos, sí. Estos 7 grupos, ¿no? Vamos a sortear los grupos y cuando pasan 16, pues volveremos a hacer aquí el sorteo ya de todo, ¿no? Las bases de cómo va a ser el torneo, como tú has dicho, son 5 grupos de 4 y 2 grupos de 3. Comienza el 21 de abril y finaliza el 3 de junio a las 12 de la mañana la final. No la hemos podido poner el viernes. Uh-huh. Después pasan los dos primeros de cada grupo, que harían 14 equipos, y pasarán los dos mejores terceros. Ahí es donde hago hincapié en decir que en los grupos de cuatro el enfrentamiento con el último clasificado se anularía. ¿Para qué? Para que así tengan los siete grupos las mismas opciones. Y claro, tú me has preguntado antes, siempre y cuando se haga ya la primera clasificación. Para que, como tú has dicho, eso no cambie la distribución. Simplemente a la hora de... Eso lo hemos dicho fuera de micro, sí, de sí, récord. Y entonces, así, pues los dos mejores terceros pasarían también a la ronda de octavos, que ya sería el sorteo, los primeros clasificados y el mejor segundo, como el año pasado, y el resto de equipos en el otro bombo, que habría dos bombos. Los primeros tienen la ventaja de no enfrentarse a los primeros. Pues explícanos cómo vamos a hacer el sorteo entonces. Pues como siempre, sacaremos la primera. Como siempre no, esperemos que mejor. Miedo me da. Aquí ya con los sorteos tenemos una leyenda negra. Tenemos base, pero este está controlado. Miedo escénico, Frank, miedo escénico. Con tiempo y tranquilidad se hace todo. Sí. Sacaremos las bolas. Los primeros cinco grupos son los de cuatro. Y el F y el G son los grupos de tres. Y ya pues, conforme termine la primera fase, haremos el sorteo de los octavos de final hasta la final. Eso sí, los octavos de final, tal como salgan los emparejamientos... Será un sorteo puro, ¿no? Ahí está. Puro siempre... Que no se cruce con el equipo del mismo sí, grupo. Sí, primero, los primeros en un bombo, y los segundos y los terceros en otro bombo, quitando en el primer bombo que estará el mejor segundo. Lo que yo te quiero decir, que una vez que saquen los octavos de final... El primero contra el tercero contra el cuarto, irá correlativo como se hace en la maratón, que no vamos a venir otra vez a hacer otro sorteo, sino cuando se haga el sorteo de octavos ya se hace el cuadro hasta la final. Pues nada, pues vamos a ir por el sorteo, como hemos dicho, apaga el móvil o quítale voz al menos, que como hemos dicho, Francisco Javier Sevilla va a ser la mano inocente, entonces le vamos a dar un meneíto ahí al bombo, ¿no? Y cuando quieras, pues ya puedes proceder a sacar las bolitas. Vamos a ir con el primer equipo para el grupo A. Se resiste ahí la bola, no te preocupes. Ya sabría. Eso es jugando, como cuando abre un huevo Kinder. Le pasa a todo el mundo. Mira, no, es que la va a romper. ¿Ya? Bueno, te ha costado... Ya, eso coge la primera, la otra. Bueno, primer equipo. ¿Quién es? Oasis Launch. Oasis Launch es el equipo que entra en el grupo A. Vámonos ahora con el grupo B. Curtidos Cabeza. Curtidos Cabeza. Curtidos Cabeza para el grupo B. Ahora vamos con el equipo para el grupo C. Vamos a ver. Gesto Algar. Gesto Algar. Gesto Algar. Acércate al micro cuando vayas a cantar el grupo, para el equipo, para que así suene tu voz. Vámonos ahora con el grupo D. Revolución. Revolución. Revolución en el grupo D. Vámonos con el grupo E. MMS Seguro. MGS Seguros. Vámonos ya con el equipo del grupo F. Autoescuela Sierra Guas. Autoescuela La Sierra Guas. Vamos a ver si es de control. Pueden prestar un poquillo de atención. El micro parece que no suena bien. Ahora parece que sí. Brille 1979. Brille 1979 en el grupo G, por lo tanto, espera un momento, ya tenemos un equipo para cada grupo, la primera ronda podemos decir. Vámonos ya con los segundos grupos, volvemos a empezar ahora con el grupo A. Leighton, junto a Oasis Long en lo que es el grupo A. Vámonos al grupo B, donde espera rival entre, bueno, por ahora, Curtidos Cabezas, que es el equipo que espera rival. Fran Generali. Curtidos Cabezas y Fran Generali, lo que han sido rivales este año por el título en segunda división, pues se ven las caras en el mismo grupo. Grupo C, donde está Gesto Algar. Porti. Porti, Construcciones Hermano Viruez, Oliva. Vámonos con el grupo D, que es Revolución, el que ya está encuadrado en este grupo. Inter de Lyon. Inter de Lyon. Iba a decir la maldición del que viene al sorteo. Sí, tú sigue diciéndolo, que no va a querer venir nadie más. La próxima me veo yo sacando las bolas. Vámonos con el grupo MGS Seguros. La Lupe que va. La Lupe que va. Ese grupo, ¿eh? En el grupo F está Autoescuela La Sierra UAS. Y su rival es... Marca 91. Y vámonos ya con el grupo G, que es el en el que está el Brille 1979, y cuyo primer rival va a ser... ¿Qué de qué? Bueno, parece que está la cosa repartida, al menos hasta ahora. Vámonos ya con el tercer equipo para cada grupo. Y comenzando por el grupo A, donde está Oasis Lounge y Leighton. Y ahora su rival va a ser... New Team, Oasis Lounge y Leighton. En el grupo B, donde, bueno, pues han quedado encuadrados dos equipos del grupo B, Curtidos Cabeza y Fran Generali. Y el siguiente es... Ubrilé, pues otro de segunda división, en este caso. Vámonos con el grupo C. Gesto Algar, Porti, Construcciones Hermano Viruez, Oliva, y el rival que pues se va a enfrentar a estos dos equipos será, o es... La Espuela, Café y Copa. La Espuela. Vámonos con el grupo de Inter de Lyon y Revolución. Vamos a ver la suerte. Esperemos que... Bueno, que no toque... Se está resistiendo la bola. Vamos a ver si es que no quiere salir. Se está poniendo nervioso. Vamos a ver. El equipo es... Racing Pantera. De Galería Pantera. Racing Pantera no existe. Bueno, pues... Revolución, Inter de Lyon y de Galería Pantera, pues sí, en el B están todos los equipos de segunda división, en el D todos de división de honor. Vámonos con el E, MG Seguros y La Lupe Kebab. ¿Dónde? El Donde Fútbol Sala entra en el grupo E, con dos equipos de segunda. En el grupo F están Autoescuela La Sierra UAS y Marca 91. Morgan. Se incorpora el Morgan. Y atención, porque este grupo ya está cerrado, el grupo F... Autoescuela La Sierra UAS, Marca 91 y Morgan, porque es un grupo de tres. Al igual que ocurre con el grupo G, donde está el Brille, el Qué y... Impala 1987. Un momento, Fran. Ya tenemos dos grupos cerrados. Insistimos, grupo F, Autoescuela La Sierra UAS, Marca 91 y Morgan. Grupo G, Brille 1969, Qué e Impala 1987. Esta es la última bola ya. Para cerrar los otros cinco grupos. Vámonos ahí con el grupo A. Oasis Lounge, Leighton Construcciones y Reformas, New Team y... Athletic Club Don López. Athletic Club Don López. Es el que se ha incorporado a este grupo. Vámonos con el grupo B, donde solo hay por ahora equipos de segunda división. Estudiante. Y entra Estudiante, que bueno, parece que en parte ha tenido suerte. Le ha deparado suerte al Estudiante este sorteo. Grupo C, Gesto Algar, Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva, La Espuela Zulema. Y Zulema. Zulema en el grupo C. Quedan dos bolitas. El grupo D, Revolución, Inter de Lyon, de Galería Pantera, sí. A ver. En este caso, JSA Ubrique. JSA Ubrique entra en el grupo D. Y por último, ya el equipo que queda, Dani, ¿cuál es? Ahora mismo no. No cae, ¿no? Pues va a estar. Autoescuela La Plaza. Autoservicios La Plaza. Que cae con MGS Seguro, La Lupe que va, Donde Fútbol Sala y este último autoservicio. La plaza. Entonces, ¿qué, Dani? ¿Cómo ves la cosa? Parece que ha estado repartido, ¿no? Ha estado repartido. El grupo C y el grupo D se puede decir que son los más fuertes. Uh-huh. Y bueno, sobre todo el D, ¿no? El D donde son tres equipos de división de honor y entra ese JSA Ubrique, digamos que... Sí. Pero recordemos que pasan los dos primeros de cada grupo. Los dos primeros y los dos mejores terceros de los siete. Uh-huh. Así que, bueno, yo veo la cosa que está por lo menos un poco repartida, ¿no? El que haya tenido suerte, podemos decir que es Estudiantes, ¿no? Digo, de los equipos así, candidatos a... Sí, bueno, Estudiantes... Y el Donde también. También... Donde, claro, el autoservicio de la plaza, los otros dos partidos. Pero bueno, esto en un trofeo, ahí siempre cabe la sorpresa. Uh-huh. Y aunque parece que ha salido... Sí, porque nosotros la manera que tenemos de medir el grupo más fuerte o más débil es estos equipos son de división de honor, estos son de, pero a lo mejor, imagínate, Curtidos Cabeza y Fran Generali sí, pueden poner las cosas complicadas, ¿no? A estudiantes. No, a otro equipo a lo mejor sí, pero no. Bueno, yo por comentar, hombre, no sé. Ya, pero hombre, que ahí todavía hay un escalón, ¿no? Un claro, salto tanto estudiante como... Se lo pueden poner a equipos de división de honor que estén ahí abajo y que les falte gente. Pero es verdad, tienes razón, es muy difícil que a los equipos de arriba, pues un equipo de segunda, pues se le cruce. El trofeo comienza, como hemos dicho, el 21 de abril. La semana después de Semana Santa. De Semana Santa, el viernes después de Semana Santa. Porque es el rally y entonces se hace el sábado los dos o tres partidos que queden, tempranito. Y el 28, viernes 28, se pararía el torneo para hacer la entrega de trofeo. ¿No habría torneo entonces? Sí, el sábado 29. Uh-huh. Recordemos que es puente. Lo va a pasar no, el sábado 29 no, mentira. Ese fin de semana no hay furbito. No hay fútbol porque hay puente, es lo que te quería comentar. Sí, entonces... El puente del Petaquero tampoco se juega. Uh-huh. 5 y 6 de mayo es la segunda jornada, 12 y 13 la tercera. Uh-huh. Puente cuando el 20... El del Petaquero el último lunes de mayo. De mayo, ahí está. Uh-huh. Pues después se jugarían octavo y cuarto, se haría el parón, me parece, y semifinal y final el 2 y el 3 de junio. Eso te iba a decir, que justo después de ese puente del Petaquero es cuando se disputaría las semifinales y la final 3 de junio, como has comentado antes, a las 12 del mediodía, en el pabellón polideportivo municipal. Antes de despedirnos, Dani... ha terminado la liga, se me quedaba una pregunta pendiente. Aquí no solo era importante el tema de la primera posición o del campeón de liga, sino las posiciones de los equipos, porque sí, se establecen los cabezas de serie para la maratón en base a eso. Es decir, ya vamos a tener como cabezas de serie, donde quede que Estudiantes y Revolución, ¿no? Uh-huh. Peña Bética y Virilde. Uh-huh. Y Fran Generali y Curtidos Cabeza, ¿no? Esos son los 8 cabezas de serie para la maratón. Bueno, Dani, no sé si quieres añadir algo más. Nada, desearle suerte a los equipos y que salga todo bien, vamos. Recuerde, la primera jornada, este fin de semana no, sino el siguiente. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias, Francisco Javier Sevilla. Y nada, mucha suerte y que disfrutéis de este trofeo. Venga. Bueno, pues eso es lo que nos dejaba este sorteo de la cuarta edición del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala, que arrancará el próximo 21 de abril. Ahora, lógicamente, descansa este fin de semana con la Semana Santa y volverá el próximo 21 de abril. Vámonos con más asuntos ya relativos a lo que nos ha dejado el fin de semana, que como decíamos, no tenía no había competiciones regulares, no había fútbol, no había baloncesto, fútbol en este caso, desde o hasta División de Honor Andaluza, porque para abajo, de ahí para abajo no ha habido competición. Salvo ese partido que, como hemos comentado antes, estaba pendiente en la Salle de Puerto Real 2, espera 3, que ha sido el marcador final, un partido pendiente de la jornada 26. Y bueno, pues un resultado que le viene muy bien a Lubrique Unión Deportiva, porque como hemos comentado antes, le sirve para mantenerse por encima de la Salle, dos puntos por encima del conjunto puertorrealeño. Recordemos que Lubrique Unión Deportiva es séptimo, tiene 45 puntos y que quedan cuatro jornadas y que por ahora matemáticamente incluso puede meterse en ascenso. Lo tiene a 7 puntos, nada más y nada menos que el ascenso, con 12 puntos en juego. Lo marca el Béjar Balompié, que es el equipo que ahora ocupa esa cuarta posición. Un Béjar Balompié que precisamente se mide la próxima jornada al San Bernardo, otro equipo que matemáticamente también puede aspirar, ¿no? Es un equipo de la zona alta, puede aspirar a meterse ahí en esa zona alta. Un tropiezo del Béjar, la verdad, que le haría meter el miedo en el cuerpo al conjunto bejeriego, porque se le acercarían peligrosamente todos los equipos que están por detrás. Llámense Juventud Sanluqueña, que en este caso está dos puntos por debajo del conjunto de Béjar y que se mide al Espera, en Espera, con lo que ello conlleva, lo difícil que ganar en Espera, y un Espera que sumando un punto estaría salvado. Así que, en este caso, pues, bueno, un punto no, tendría que ganar en este caso. Si no gana el Conil B, si no gana el Conil B, le sirve un punto. Si gana el Conil B, que se tiene que enfrentar en esa jornada al Rayo Sanluqueño, pues con un punto si gana el Conil B, necesitaría ganar también el Espera. Y tampoco tendría asegurada todavía matemáticamente la permanencia. Es decir, va a estar curioso, porque los dos equipos de Sanlúcar, Rayo Sanluqueño, que es el líder, se mide al Conil B, que si pierde prácticamente dirá adiós a la segunda andaluza. Y en este caso, si el que pierde es el... bueno, en el otro partido está también ese conjunto como hemos dicho, del Espera, con el Juventud Sanluqueña, dos equipos que están en la zona alta, dos equipos que están en la zona baja. Pues vamos a ver lo que ocurre con estos equipos que están en lucha directa con el Torrecera. Hay que destacar que, como hemos dicho, el Espera prácticamente tiene la salvación en el bolsillo, pero necesita una victoria más para asegurarse matemáticamente, y ya falta de tres jornadas. Esto puede jugar también a favor de los intereses de los equipos como el Ubrique Unión Deportiva o los rivales de los conjuntos a los que se enfrenten estos equipos. Por suerte, el Ubrique Unión Deportiva se tiene que enfrentar al Conil, que en la última jornada ya no se estará jugando prácticamente nada. Creemos que o estará salvado ya o descendido. Y al Torrecera. El Torrecera también, bueno, ahí lo va a tener más complicado y va a ser un rival al que tener en cuenta, porque, como hemos dicho, se están jugando la permanencia en esa categoría. Hay dos plazas de descenso que ahora ocupan Torrecera y Caño Herrera, muy pegados a Conil B, y un poco más despegado el Espera, pero ya decimos, le hace falta todavía matemáticamente un resultado positivo. Recuerden que el Ubrique Unión Deportiva juega con el Tarifa en la próxima jornada. En lo que a tercera división se refiere, ya esta jornada vamos a repasar esos marcadores del fútbol modesto. El Arcos conseguía ganar por 5-1, queremos decir, al conjunto del Guadalcacín. Jugó de nuevo de titular Gaby, esta vez no marcó, el central lubriqueño también juega de lateral. Y un resultado que le sirve al Arcos para mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria, empatado a puntos con el Betis B, que también tiene 69 puntos, 62 tiene el Écija, 59 el Algeciras. Lo mejor de todo, pues que con esta victoria que conseguía el conjunto del Arcos, se ha asegurado ya jugar los playoffs de ascenso a Segunda División B. El primer objetivo está cumplido. Ahora, lógicamente, mientras más alto se termine en ese cuarteto de cabeza, mejor. más benigno pueden ser los cruces, en este caso más oportunidades puede tener el conjunto arcense. Por ahora ya se ha asegurado, como hemos dicho, esos playos de ascenso, o jugar los playos de ascenso, la fase de ascenso a Segunda División B. Pues bravo por el Arcos, que está completando una extraordinaria temporada, y por suerte pues entre sus filas se encuentra un jugador ubriqueño que lo está viviendo en primera persona, que entró a reforzar el equipo en el invierno y bueno, pues se ha hecho con la titularidad nada más llegar al conjunto arcense. Por cierto, próximo rival del Arcos, el Cabecense, el conjunto sevillano, al que ahora mismo está en la zona media de la tabla, al que se le va a tener que medir. Y en División de Honor, la clasificación la encabeza el Cádiz B, que tiene toda la pinta, en este caso, de si la cosa sigue en esa línea, sobre todo ahora mismo en esta recta final, pues tiene toda la pinta de que va a lograr el ascenso a esa tercera división de la que descendió la pasada temporada. El Cádiz B ganaba a su rival más directo, al San Fermín, por 3-0. Se distancia ya 7 puntos. De ahí lo que nosotros comentábamos. 68 y en el Cádiz B, 61 San Fermín, 58 Ciudad de Lucena, 56 Jerez Deportivo. Matemáticamente no se ha asegurado la primera plaza, pero ese, en este caso, golpe de autoridad que ha dado, venciendo por 3-0 a su máximo rival, a su máximo perseguidor, pues parece que a todas luces nos iluminan. Veremos si el Cádiz B, sería una buena noticia, pues consigue subir a esa tercera división. Siempre una noticia que lo haga un equipo de nuestra provincia. Pues eso es lo que queríamos destacar en lo relativo al fútbol de pasado fin de semana. Y este próximo fin de semana no vamos a tener tampoco liga en la segunda andaluza. Si lo habrá, en este caso, en la tercera división también se descansa en esta jornada, y en la división de honor, pues en donde sí va a haber, pues va a ser en segunda división, segunda y ya saben, primera y todo eso. Pero de tercera para abajo no hay jornada el próximo fin de semana. Cambiamos de deporte radicalmente. Nos quedamos con el torneo de ajedrez barriada El Sacrificio, que se celebraba la pasada semana. En concreto, el jueves se disputaba la segunda y última y decisiva fase jornada de las dos de las que ha estado compuesto este torneo de ajedrez barriada El Sacrificio. El vencedor de la general ha sido Antonio Medina, la segunda posición para Juan Lara, la tercera para Francisco Lobato, la cuarta para Manuel Castro y la quinta para Manuel Ordóñez. En este caso, la categoría juvenil es sub-18, primera posición para Alberto Mateo, segunda posición para Javier Naranjo, tercera posición para Miguel Ángel Villarba. Juveniles sub-14, Francisco Payán, primera posición, segunda posición Cristian Jiménez, y la tercera posición, en este caso, quedaba desierto. El juvenil es sub-10, Francisco Javier Rodríguez, primera posición, segunda posición Rafael Domínguez, tercera posición José Manuel Valle. El mejor veterano mayor de 55 años, el trofeo al mejor veterano fue para Rafael Jurado. El mejor veterano mayor de 65 años quedó desierto. El mejor Nobel fue para Samuel Zubieta. Y la mejor fémina, el trofeo para la mejor fémina también quedó desierto. Pues eso es lo que nos ha dejado ese torneo de ajedrez barriada El Sacrificio. Vámonos con el ciclismo. Pruebas que han tenido lugar este fin de semana. Comenzamos con el ciclismo de montaña, 14ª ruta BTT Valverde del Camino en Huelva. Con, bueno, prueba puntuable para el Open de Andalucía de Maratón BTT y también para el circuito provincial onubense. Una prueba de 73 kilómetros. En la categoría Master 40, la victoria se la llevaba Juan Manuel Sánchez Fernández, que marcaba un tiempo de 3 horas 5 minutos 53 segundos. Segunda posición para Miguel López Solano, 3 horas 10 minutos 9 segundos. Seguido de Antonio Jesús Marchal Cáceres, 3:12:26. José Antonio Ibáñez García, 3:12:50. Claudio Cuevas Roja, 3:13:31. Antonio Manuel León Villegas, 3:15:28 en séptima posición. El ubriqueño Andrés Cintado Romero con 3:17:13. En lo referente a, esto era Maratón BTT, Rally BTT, teníamos una prueba en Jerez, en Estella del Marqués, Indeso Bike Jerez, prueba puntuable para el ranking andaluz y el circuito provincial de Rally BTT. Se celebraba ayer y el Master 40 la victoria iba para Carlos Molina Cantón. con un tiempo de 59 minutos 56 segundos. La segunda posición para Roberto Carlos Pérez Lobo, 1 hora 2 minutos 28 segundos. Y la tercera para Jorge López Janeiro, 1 hora 3:49, que volvía a la competición regular después de su participación en la K-Epic. Y bueno, tuvo algún problema mecánico que le rezagó a lo largo de la prueba, pero consiguió remontar hasta meterse en podium. Y también hemos tenido una prueba, pues en este caso de ciclismo de carretera, la quinta cronoescalada Mora de Salazar, en Cártama, en Málaga. Participaba el lubriqueño Paco Benítez en la categoría Master 50. Era una cronoescalada de 11 kilómetros. La victoria fue para Mario Fernández Martínez, con un tiempo de 28 minutos 45 segundos. A 20 segundos, Francisco Javier Atero Olmos. Y a 2 minutos 23 segundos, Rafael Arrebola Jiménez. Paco Benítez fue octavo, a 3 minutos 44 segundos de Mario Fernández, vencedor de la prueba. Queremos hablar ahora de las carreras. En este caso vamos a hablar primero de lo que ha sido la cronológicamente la cuarta el cuarto trail Moros y Cristianos. Comenzamos por la clasificación masculina. Victoria para Joaquín Guerrero Sarmiento. La prueba era de 16 kilómetros, recordamos, 1 hora 14:21, seguido de Viriato Ruiz Villegas, 1 hora 16:56, y Luis García Martín, 1 hora 19:00. Sexta posición de la general para el lubriqueño José Manuel Orellana Mateos, 1 hora 21:16. Décimo tercero, Juan de Dios Mateos Garcés, 1 hora 25:07. Además, se llevaba la victoria en la categoría Máster. Décimo cuarto, Jesús Hinojo Pan, 1 hora 25:25. Décimo octavo, Luis Ignacio Pan, segundo de la categoría Máster, con un tiempo de 1 hora 27:17. Jesús Hinojo, también ubriqueño en este caso, décimo noveno, 1 hora 27:28. Y conseguía la primera categoría, la primera posición en la categoría promesas. Aitor Javier García Gómez, 1 hora 28:40. Y bueno, el resto de ubriqueños, pues Juan Carlos Romero Sánchez, 1 hora 31:25. Pedro Sánchez Rosado, 1 hora 31:47. Tercera posición de la categoría promesas. Moisés Jaén Vázquez, 1 hora 37:05. Manuel Pérez Carrasco, 1 hora 44:54. Juan Luis Rosado Vázquez, 1 hora 45:26. José Manuel Rubio Arenas, 1 hora 53:50. José Sevilla Vilches, 1 hora 55:05. Eugenio Rosado Vázquez, 2 horas 37 segundos. Cristóbal Caro Chacón, 2 horas 4:25. Evaristo Moreno Atienza, 2 horas 17:12. Y José Luis Gómez Benítez, 2 horas 25:48. Y Manuel Cabrera Chacón, 2 horas 26:57. Suponemos que posiblemente haya más ubriqueños en la lista, pero esto es lo que nosotros hemos podido pues encontrar, hemos podido distinguir en esta clasificación. En la clasificación general femenina, victoria para la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela, 1 hora 41:14. Segunda posición, Azul López Solano, 1 hora 42:04. Y tercera, Cristiana Arca Linares, 1 hora 42:39. En cuanto a las ubriqueñas, novena posición para Inmaculada Menacho Pérez, 1 hora 55:04. La undécima para Lourdes Coronil Ríos, 1 hora 55:49. La 21 para Virginia Carrasco García, 2 horas 5:05. Ana Mateos con 2 horas 17:23. María de la Luz García Clavijo, 2 horas 34:35. E Isabel García Sánchez, 2 horas 42:49. Eso es lo que nos dejó el Trail Moros y Cristianos. Y bueno, estamos con la clasificación de la carrera por montaña Sierra de Benocaz. En este caso parece que tenemos el orden de la clasificación, pero no los tiempos, así que nos vamos a quedar con los primeros clasificados. Decir que la victoria fue para el lubriqueño Dani Román, que bueno, pues parece que está en un momento de forma excepcional después de esa novena posición que conseguiría, que consiguió la carrera por montaña de Borriol, el maratón de Borriol en Castellón. Daniel Román, campeón. Segunda posición, Manuel Jesús Pérez Moreno. Tercera para Rubén Torres Jaén. Cuarta, David Márquez Aguilar. Quinta, César Ríos Romero. Sexta, Juan de Dios Mateos Garcés. Séptima, José Manuel Orellana Mateos. Octava, José Garcés Franco. Novena, Ildefonso Cózar Andrades. Décima, David García Sobrino. Insistimos, hay muchos más ubriqueños, pero no tenemos tiempos todavía. Podemos destacar, por ejemplo, aparte de los que hemos comentado, pues a Francisco Jesús Abelino Bautista, pero simplemente por nombrarlo, José Carlos Márquez Franco o Francisco González Carrera, Como hemos dicho, Ángel David Gómez Toro, no tenemos la referencia que sería el tiempo, solo el orden. Esa categoría masculina, categoría femenina, pues Mari Carmen Ramírez Vela se llevaba la victoria en la modalidad, estábamos hablando siempre de la modalidad larga, la de 24 kilómetros. Y en este caso, bueno, ahora parece que tenemos aquí un problemilla con el ordenador. En este caso, Mari Carmen Ramírez Vela, como hemos dicho, primera, segunda, Epifanía Carrero Palomo, tercera, Montserrat Guerra Sena, cuarta, Alba Carrillo Ríos, quinto, Marisa Cal Arias, sexta, Mariola Lorite Perales. La carrera corta, en este caso, en esa misma categoría femenina, las primeras posiciones estuvieron pues con Julia Ordóñez Arena, que la uriqueña se llevó la victoria, otro uriqueño, Noelia Borges Flores, segunda, y otra, Esther Recio Castro, tercera. Por detrás, Cristina Rodríguez García, Isabel María Jaén Delgado, Consolación Doblado Blanco, Isabel Mena Ruiz, Tere Bernardino Velasco, Rocío Mateo Redondo, Marta Chacón Roja y Ana Moreno Gómez. Insistimos que no podemos contar con los tiempos, pero sí ese orden de la prueba. Y por último, pues en esa categoría masculino, pero en la prueba corta de 13 kilómetros, la victoria fue para José Manuel Jiménez Barroso, seguido de Amador Perena Cabrera, Francisco Jesús Panal Virué, Alejandro Gil Castro, Francisco Javier Díaz Ortega, David Domínguez Bueno, Alejandro Guillén Ceballos, Juan Carlos Romero Sánchez, José Antonio Bocanegra Álvarez, Emilio Ginés Morales y Samuel Bocanegra Álvarez. Cristian Fernández Naranjo, José Sevilla Vilches, Javier Gutiérrez Mena, David Carrillo Flores, Daniel Panal Virué, Diego Arena Arenas. Pues ahí es la información que podemos dar de lo que fue ayer la quinta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz, organizado por el Club Deportivo Salto del Capero. Y con esto nosotros vamos a poner el final, el punto y final. Comentar que ya la programación deportiva no volverá hasta el próximo lunes. Tenemos programación especial con esto de la Semana Santa y por lo tanto no habrá programación de tarde aquí en la emisora municipal Radio Ubrique. Ya volveremos el próximo lunes. Y entraremos prácticamente en una de las semanas más intensas en lo que a deportes se refiere, nada más llegar el próximo lunes, porque ya saben que el siguiente fin de semana se celebra la 22ª edición de la subida Ubrique-Benocaz. Pues iremos preparándonos para esa semana que nos espera. Nos despedimos, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz Semana Santa.